8 de la mañana, 4 minutos. Estuvimos escuchando música de rock de este grupo de Gianna Nannini, Escándalo. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y quédese a escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Hoy es viernes ya, previo a la semana de vacaciones para muchos, por lo pronto para los estudiantes, ¿no? Y para toda o casi toda la Universidad Veracruzana. Y los demás, pues saldremos hasta el jueves. Ya ven que pues ya les habíamos ofrecido que va a haber revista lunes, martes, miércoles. Bueno, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Qué gusto en saludarnos. Ojalá que les vaya muy bien en estas vacaciones. Cuídense mucho, las precauciones para la manejada y todo lo que decimos, pues cada vez que hay un periodo vacacional, pues no está por demás recordarlo. Y por lo pronto, pues bienvenidos seáis a una emisión más de la revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, y sigue el mal tiempo, a ver si ahora sí ya levanta por ahí del mediodía. Lo bueno es que se ve que la próxima semana va a estar bien, va a estar calurosito. El jueves, o sea, a partir de yo creo que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes medio nublado, pero todo bien, así aparentemente. Pero ahorita sí, mira, pues qué primavera estamos pasando. Bueno, pero aquí estamos con muchísimo gusto, saludando a todos nuestros queridísimos revisteros a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, que lo tengo aquí detrás del cristal, con su computadora buscando la música en la consola de audio. Y saludo también a Lupita Páez, que ya está también para estar en contacto con ustedes a través de las redes sociales, en la asistencia general aquí del programa, y todo el personal que nos apoya, los técnicos administrativos y manuales y de personal de confianza, el ala juvenil de aquí de la Radio Universidad, pues todos trabajamos para usted con muchísimo gusto, bajo la coordinación de Ernesto Colino. Saludo también a mi amigo Racín Martínez, y en fin, pues ya estamos todos listos. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo les va? Son las 8:09, las 8:09, aquí en la revista. Y bueno, pues empezamos a saludar a nuestros revisteros tempraneros, tuit revisteros como Río Derby. Buenos y jalapeños días, que tengamos estupenda semana de vacaciones, quizás algunos hasta 2 semanas. Pues las escuelas, ¿no? Creo que tienen 2. Muchos saludos y que nos vaya muy bien a todos. Si todo lo hacemos con calma, con precaución, pues no va a haber problema. Muchos saludos a Flor, a Carlos Vázquez, a Aurora Castillo, a quién tengo aquí, espérenme. Mira, ya incorporamos esto de un programa que hace comunidad. Esto es de, creo que de Fernando González, ¿no? Algunos de nuestros revisteros que nos han aportado algunas frases muy sentidas que vienen del corazón para su programa, la revista, y lo incorporamos a las cortinillas de identificación que tenemos aquí con Lupita. Bueno, pues fin de semana y desde luego pues hay actividad artística y cultural previo a las vacaciones, así que se las daremos a conocer en unos momentos más, cuando son las 8:10, las 8:10. Aquí en la revista también ya saben que tenemos algunos artículos interesantes que comentar, sobre todo el problema este en el que nos metió el Facebook con todos nuestros datos, 50 millones, y la utilización que una compañía hizo de esos datos, tendiente a no es formar una opinión, sino deformar opinión política. Y ya dijeron que esto lo pusieron en práctica en México, pero no dieron mayores datos, porque hay una filtración de un video en donde se habla de todo esto. Y un ex trabajador de ahí también pues corrobora todo este cochinero que se hizo. Hablaremos de esto, hablaremos del papel de los escritores, cómo trabajan. No todos trabajan igual, pero sí hay una serie de preceptos de línea, ¿no? que siguen algunos escritores, porque todos finalmente podríamos escribir una historia, ¿no? Nuestra propia historia, pero eso no nos hace escritores. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, quiénes son esos elegidos que toman la literatura justamente para empezar como una forma de vida, ¿no? Entonces está interesante. Bueno, pues ojalá que se queden con nosotros. Vamos a tener invitados, como siempre, Héctor Campos a las 9:00 a.m, un poquito después, y la buena música que tiene Chuchín. Vamos a la cartelera. (Risa) Bueno, pues nuestra Orquesta Sinfónica de Jalapa va a celebrar la Semana Santa. Interpretará Stabat Mater con la participación de los cantantes Mariel Reyes y David Echeverría. Con motivo de las festividades de Semana Santa, la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará estas obras que le comento. Son de ya de Rossini. Este viernes a las 8:30 en la Sala Tlacna, Centro Cultural, que por cierto, mi vecino Carlos García, cineasta, está entusiasmado porque lleva varios años siguiendo lo que sería como la génesis, ¿no? Desde la que estaba la obra negra, o a lo mejor antes, en un documental que promete estar muy, muy padre. Ya les avisaremos. Saludos a Carlos García. Se contará con la participación de muchos talentos como Mariel Reyes, ya es mezzosoprano, David Echeverría bajo, ambos beneficiarios de Estudio de Ópera de Bellas Artes. De igual manera se contará con los solistas María Anaya soprano y Enrique Guzmán tenor. Acompañan a la orquesta el coro de la Universidad Veracruzana. Saludos a todos ellos, son encantadores, para empezar con su directora, ¿no? Gente muy muy agradable. Betania, saludos a Betania. Uno de los mejores conjuntos del país y la Camerata Coral de la Facultad de Música, que en sus más de 20 años como agrupación ha incluido en su repertorio obras de los más diversos estilos y periodos. Ambos grupos están a cargo de Noel Josafat García. En el próximo aniversario que festejemos, si llegamos, vamos a invitar al coro, y Alfredo Sánchez, ya están apuntados. Entonces, esta obra, Stabat Mater, es una obra que musicalmente contrasta con el texto doloroso por el sufrimiento de María y la crucifixión de su hijo. Esta es la manera en que el compositor Rossini busca llegar al público, atrapándolo con gran teatralidad. Así que están cordialmente invitados. Y nos vamos a Boca del Río, porque la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, que dirige Jorge Messer, a quien mandamos un saludo, están en su primera temporada de conciertos 2018. Considerado el Paganini del timbal, ¡ay! ¡El Paganini del timbal! Bueno, Jonathan Haas se presenta hoy con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río bajo la dirección del maestro Jorge Mester para interpretar el concierto Fantasía para dos timbalistas y orquesta de Philip Glass. Mira qué interesante. Venta de boletos en taquilla del Foro Boca. Entonces, hoy viernes, Glinka, Obertura Ruslan y Ludmila de Philip Glass, Fantasía, concierto para dos timbales de Tchaikovsky, la Sinfonía número 5, 8 de la noche, allá en el Foro Boca. Hoy viernes, en Barragán número 5, en La Culpa de nuestra amiga Bullo, se va a presentar Rubén MR, Rolas de Aguardiente y Campo. Cooperación generosa se solicita en Barragán número 5, Teatro Bar La Culpa, teléfono 2281-08-1454 para que reserven. 2281-08-1454, hoy viernes, 9:30, Rubén MR, en La Culpa, ahí atrasito de Las Virtudes del Parque Juárez. El próximo 27 de marzo, ya lo estaremos comentando la próxima semana que estemos aquí, por lo menos la mitad de la semana, Santa, se va a celebrar el Día Mundial del Teatro. Israel Espinosa ha querido adelantarse con la programación de obras en el recién inaugurado foro T Trono de Jalapeños Ilustres número 88. Y hoy a las 8:30 se presenta Día para Compartir, de Eduardo Ruiz Correa, con Estela Vargas y Glenda Nava, quien manda un saludo también, bajo la dirección de Israel Espinosa Mandujano, en la que hay un encuentro de dos mujeres en el parque, en una banca, así como la historia del zoológico. Ellas esperan al novio mientras conversan, y esta plática las lleva a sospechar y descubrir que este las engaña. Ah, se parece a esta obra de Emilio Carballido. ¿Cómo se llama? Bueno, pues están cordialmente invitados en el Día Mundial del Teatro Jalapeños Ilustres número 88. Las actividades de aniversario del Centro de Estudios de la Cultura y Comunicación terminan hoy a las 6 de la tarde. Saludos a Celia del Palacio, ella es la directora de ahí, con la mesa de la Casa Matus al Centro de Cultura y Comunicación. Historia de la Casa de Juárez número 126, de esa, de aquí a la vuelta. Es una casa muy, muy especial, muy antigua, que tiene su encanto. Tan encantadora es que dicen que está encantada y que espantan allá en la noche. Pues la ve uno desde afuera y uno no lo puede dudar. Pero adentro se respira un ambiente muy propicio para el trabajo, ¿no? Para el trabajo académico, para la reflexión. Es muy, muy rico ese espacio. Bueno, en la mesa estarán presentes Vicente Espino, Dolores Ochoa, Víctor Manuel Vargas, y posteriormente en la clausura estará presente la rectora de la universidad, Sara Ladrón de Guevara. Las actividades con las que el centro celebró su noveno aniversario se llevaron a cabo desde la semana pasada y hoy concluyen con esta mesa. La entrada es libre, la invitación es para asistir. Juárez 126, esquina Betancourt, aquí en el centro de Jalapa. Presentan una obra de teatro inspirada en el caníbal de Rotemburgo. Con un toque de humor negro, este montaje de la compañía Maldito Teatro exhorta la reflexión de la sociedad actual. ¿Quién sabe dónde estará el humor? Porque ¿cómo se llama la compañía Maldito Teatro y luego el caníbal de Rotemburgo? Bueno, es humor negro. Por última vez el grupo Maldito Teatro ofrecerá una temporada, está interesante saber por qué le pusieron así, ¿verdad? Una temporada de funciones de Los Prohombres, obra presentada con mucho éxito el año pasado en Casa del Lago. Y mañana a las 8:30 y sábado y domingo, no, mañana es sábado, ¿no? Hoy 8:30, está mal aquí. Y mañana y el domingo a las 7:30, inspirada en el drama del caníbal de Rotemburgo. En esta puesta en escena, Frankie y Cepo, dos sujetos incompatibles, se reúnen para llevar a cabo un acto de canibalismo. La principal dificultad con que se encuentran son ellos mismos. Ah, pues habrá que ver. Los Prohombres, descrita como una bofetada a los prejuicios. Bajo la producción de la compañía Caracoles Teatro y después de resultar finalistas en la muestra estatal de su natal Puebla y ser parte de la selección oficial de la pasada muestra nacional de teatro en León, Guanajuato, con gran éxito, este poderoso montaje dirigido por Jesús Rojas y Rafael Valderas llega a La Caja en la calle de la Pérgola, en la zona universitaria. Ahí donde está el restaurante La Pérgola, subiendo, ahí está Ingeniería, ahí está la caja. Bar Enucle es la historia del Güero y el Chaparro, dos hermanos en un barrio de la Ciudad de México. Dos hermanos en un barrio de la Ciudad de México que harán todo para cumplir sus sueños. Bueno, el de uno de ellos en el mundo del box. Y además de ser una historia fraterna, buscar ahondar, además de ser una historia fraterna, busca ahondar en las decisiones que nos harán con el tiempo darnos cuenta que en un mundo tan convulso, en donde todos quieren llegar más allá, la lealtad y confianza en el otro podrían hacer la diferencia. Israel Sosa es el autor y actúa acompañado por Salvador Carmona. Y el encuentro Diálogos PACMIC se realizará hoy y mañana con la finalidad de compartir experiencias a partir de diferentes temáticas apoyadas por el PACMIC. Pero esto lo dejaremos para el ratito porque van a venir algunas personas que nos platiquen de viva voz de qué se trata. Y recuerden que mañana, aunque también quedó de venir una persona aquí al programa más tarde, se va a llevar a cabo el Sábados en la Ciencia y en el Museo de Antropología. El tema van a ser estos animales fantásticos o que nos parecen fantásticos por raros, ¿no? Esos animales que viven en los mares o en agua dulce. En el caso de los mares, los que supongo yo que viven allá profundidades difíciles de acceder, ¿no? Y donde las formas de los habitantes de esas profundidades pues son bastante especiales, ¿no? Entonces parece ser que de eso va a tratar la plática de hoy, pero ya nos dirán si estoy totalmente errado o no quienes van a venir al ratito. Por lo pronto, pues están ustedes enterados. Entonces a Rubén Montiel, ya nos pregunta sobre los cupones de la Roca de Gandhi, que ya los recogieron, finalmente. Yasmacín dice, se informa que Enchiladas no cerrará la próxima semana, es da como Raquel, Rebeca, de ahí del museo de Jalapa. Que siempre nos dice, no, vamos a cerrar, en vacaciones. Bueno, tampoco va a cerrar Jazz, muy bien. Ahí para que lleven a sus amistades que vengan por acá, ¿verdad? ¿Quién más está por aquí? Muy buenos días, soy René Berfusón. Hoy se registra nuestro colega Cuitlagua como candidato a gobernador. Ah, bueno, muy bien. Gracias por la información. Rebeca Buches confirma, confirmación, la charla La Cocina Jalapeña entre las cocineras destacadas Carmen Hernández, de la cual Raquel Torres me estuvo hablando maravillas de esta gente, de Carmen Hernández Oropesa y de Marisa Paseiro. Va a estar muy bueno y es el próximo lunes de Semana Santa. tres destacadas jalapeñas, invita el Ayuntamiento de Jalapa a través del Museo Casa Jalapa. Es este lunes a las 12. Ahí los esperan, el cupo es limitado y estará a la venta el libro Cocina de Jalapa de Raquel Torres. Esto va a estar bien. El lunes se los voy a recordar, ¿sale? Muy bien. Pues vamos entonces con un saludo para Humberto Silva, igualmente, muy buen día, y para todos nuestros dilectos revisteros. Vamos con música que ya tiene listo el maestro Chuchín y ¿Mande? Ah, sí, la que pidieron. Esto va para Elena. Doña Elena, es su cumpleaños. Ella es la compañera de Rafael Vázquez y nos pidió la pequeña serenata nocturna de Mozart. Y dijo Chuchín, con todo gusto. revista, Un Bien Necesario. Continuamos. Bueno, pues felicidades entonces para Elena, que la pase muy bien con su Rafael. Bueno, vamos a continuar aquí en la revista. Vamos a platicar un momentito con Alberto Morales Sánchez, que es promotor de culturas populares. Y vamos a hablar de este programa que ya casi va a cumplir 30 años también, casi como nosotros, que es el famoso PACMIC. Sí. ¿Cuáles son las siglas? PACMIC es Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Ajá. Es lo que quiere decir PACMIC. Y bueno, hablábamos de que pues la cultura popular es muy amplia, ¿no? Apoyan, pero muchísimos proyectos. Sí. Y todos entran como a concurso, ¿no? Se presentan proyectos y ustedes escogen a ver si cumplen con los requisitos. Claro que sí. Sí, se hace la convocatoria. La gente participa de acuerdo a las temáticas que lanza el programa y ya nosotros les damos asesorías para que puedan elaborar bien sus proyectos y no sean rechazados porque les faltó la firma, porque les faltó la credencial, porque les faltó el presupuesto, por detalles como esos. Entonces nosotros en ese sentido estamos en la mejor disposición para apoyarlos para que ellos puedan tener un buen proyecto y no sea rechazado por estas circunstancias. Sí, por cuestiones burocráticas. Ajá. Que pues, sería una lástima. No, es un mal necesario eso de la burocracia, pero bueno. Sí. Y hablábamos también ahorita fuera de micrófonos de toda la diversidad de proyectos. Por ejemplo, va desde cestería, cuestiones de artesanía hasta rock, graffiti. Uh-huh. Danzón. Música de marimba también. Uh-huh. Son jarocho. En lo que tiene que ver con música. También podría ser música de viento, de bandas tradicionales, por ejemplo, que estas hay mucho en las zonas serranas. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, en lo que concierne a lo que es la música. Los apoyos varían, los apoyos económicos varían de acuerdo al proyecto. Sí, exacto. Ajá. Hay un tope. Sí. Este año todavía ya está por salir la convocatoria prácticamente, yo creo en estos días, y ya dice la cantidad correspondiente como tope. ¿Este tope alcanza para la mayoría de los proyectos o es un complemento, es una ayuda, es un apoyo y ellos tendrían que conseguir recursos por otro lado? ¿Se vale? Sí, se vale. Ajá. Y incluso algunos proyectos no rebasan el tope. Los que lo rebasan, claro, es válido. Sí, tienen que justificarlo, ¿no? Justificar el... Eso sí, hay que justificar todo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Decir, bueno, solicito esta cantidad, no debe rebasar los 60. Si en su proyecto dice más de 60, en automático queda descalificado por poner más de 60,000. Ah, sí. Pero, bueno, pero esos detallitos nosotros les explicamos. Ajá. para que interesante y sí, que no queden fuera por eso. Entonces, son detallitos que ellos a veces no lo saben y entonces nosotros estamos... ¿Quiénes son los que entran a estos proyectos de PACMIC? Pues prácticamente se podría decir que ¿son todos... ¿Son grupos o es personal? Mira, en este caso entran grupos, ya sea organizaciones civiles e informales, y puede ser también... Un grupo de teatro, ¿no? Exacto. Sí, claro que sí, ¿no? Sí. Grupos que trabajan en torno a la biodiversidad. Por ejemplo, hay los grupos informales, por ejemplo, una banda de viento, que no es una C, pero es un grupo, ¿no? Claro. O una danza tradicional, no folclórica, que uh-huh, tiene que ver con... Es un grupo, pero tampoco es una asociación civil, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de personas o grupos se apoyan. También, por ejemplo, cronistas de diferentes lugares, de comunidades o municipios que tienen el material para poder publicarlo, pero necesitan el recurso, nosotros entramos en ese sentido. ¿Y eso es cada año o todo el tiempo? Cada año se abre la convocatoria. Sí. Y hablaremos después cuando claro se que abre sí la convocatoria, sí, porque ahorita vamos a ver los eventos que van a tener lugar hoy y mañana en la Casa de la GUBE. Y el Ágora de la Ciudad. Y el Ágora también. Uh-huh. Así a grandes rasgos, ¿cuáles serían? Porque va a haber una expo artesanal, supongo yo. Claro que también sí están apoyando videos, ¿no? Sí. Sí, mira, en el caso de esto, que es un encuentro que se va a realizar del 23 al 24, hoy a las 10 de la mañana es la inauguración en Casa Lago. de este evento. Va a estar ahí Rafael de Jesús Vázquez, que es el director de Cultura, jefe, Culturas, nuestro jefe de la unidad, y el director también de la Dirección General de Culturas Populares, Armando Chacha. Armando. Sí, entonces ellos van a estar presentes ahí en a las 10:30 de la mañana. ¿Qué pasa después? Pues después de eso ya viene lo que es la expoventa de que es de textiles, exposición de fotografías, de algunos libros, videos que se han apoyado en lo que va de estos años del programa. Y también va a haber mesas de trabajo. Es como una muestra de lo que se ha apoyado, pero hay venta en el caso, por ejemplo, de algunos artículos, ¿no?, de artesanía. Sí, y igual también se está invitando a grupos de música que se han apoyado con el programa. Claro, sí, estaría muy bien. Y también se va a hacer mesas de diálogos con los grupos o personas que se han apoyado con este programa para intercambiar ideas, experiencias que han tenido. Y esto también nos sirve a nosotros como para replantear nuestra propuesta y poder tener una mejor asesoría con los grupos participantes o creadores que quieran participar. ¿Se incorporan ahí en Culturas Populares o para PACMIC nuevos rubros? O siempre son los mismos, ¿no?, de apoyo. Año con año ha aumentado. Porque graffiti no había antes, entonces de pronto se incorpora. De acuerdo, ¿no?, a las temáticas. Okay. No, fíjate que el graffiti antes era así como un problema social. Sí. Porque había rayoneos por donde sea. Entonces, pues sí, el programa lo fue apoyando, pero para que fueran ya no cuestiones agresivas o rayones, sino que fueran mensajes alusivos a lo que tenga que hacer con el medio ambiente, a lo mejor con información de que en este lugar hay maíz, hay caña, hay ganado, a través de sus dibujos de graffiti. Entonces, una forma... Y sí, ellos se concientizaron. Sí, claro, y ahorita... Porque de pronto es una actitud también de rebeldía, ¿no? Están en contra de ella, entonces no les interesa. Bueno, el mensaje que les interesa es ese, ¿no? Sí, fíjate que en el caso de nosotros, con los que han participado, los hemos motivado a que si ellos van a participar, pues que sea algo alusivo a algo que sea positivo, ¿no? Sí, que muchos sí han de haber aceptado esa invitación. Sí, claro, y incluso los espacios que tienen para dibujar los concertan y les dan permiso. Como debe ser. Para que ya no sea así como anteriormente era, ¿no? Bueno, entonces seguimos, estamos en la mañana de hoy, ¿va a ser mañana y tarde? Sí, claro, sí, todo el día prácticamente va a ser... Por razones de tiempo nada más, dime, podemos destacar algo, claro que sí, de lo de hoy y mañana. Bueno, te diría lo que es la expoventa artesanal, que están todos invitados, y bueno, también lo que sería la reseña de ciclo de cine y video de productos PACMIC. ¿Eso también? Eso va a ser hoy, mañana a las 16 y 17 horas, de las 16 a las 17 horas. Ahí tienen el programa en la Casa del Lago, ¿sí?, para que ya vayan palomeando lo que les interesa. Sí. Va a ser hoy y mañana, mañana y tarde. Sí, prácticamente todo el día. Y para cerrar, en el caso de hoy, se hace como un encuentro de Son Jarocho. Me imagino un fandanguito, ¿no? Y igual el día de mañana. Pues sí. Para cerrar con este evento del programa, que prácticamente estamos ahora sí de manteles largos. A mí me ha gustado mucho siempre ese programa de PACMIC. Sí, y pues yo aprovechando este momento, pues yo invito a todos aquellos que son creadores que se acerquen y si tienen su propuesta en torno al programa, pues les damos la asesoría y les explicamos y les damos a detalle cómo deben elaborar su proyecto. Bueno. Pues entonces están cordialmente invitados a partir de hoy, todo el día y mañana, ahí en Casa del Lago. Y el Ágora de la ciudad. ¿Y en el Ágora? Sí. ¿Algunas cosas son en el Ágora? En el Ágora sería el ciclo de cine, prácticamente. Bueno. Y mesa de trabajo. Muy bien. Pues Alberto, me dio mucho gusto saludarte, dime. Nomás la dirección de nosotros para que la gente que quiera ir, pues es aquí en Francisco Navarrete, por el Teatro del Estado. Ah, ya se cambiaron. Sí, estamos ahí. Antes estábamos en Lucio. En Lucio, sí. Pues ya estuvimos ahí casi prácticamente más de 20 años, creo, si no me equivoco. Ajá. Entonces, ya tenemos 3 años ahorita en esta nueva dirección que estoy dando. ¿Es cuál? Es Francisco Navarrete, ajá, Colonia Tamborrel, por el Teatro del Estado. El Teatro del Estado. Tránsito del Estado, ahí cerquita, cualquier gente que quiera ir, número 18. Ajá. que ahí apunten bien y ya nosotros estamos ahí en esta dirección, porque muchos luego nos van a dicen, no, pues es que ya no sabemos dónde están, pues aquí está esta dirección cuando para que acudan. Cuando van a pagar su multa, luego se pasan para allá. ¿Verdad? ¿No? Te dejo, me dio mucho gusto saludarte. Te dejo este cartel para que... Sí, cómo no. Ya aquí trae para que lo puedas. Sí, está muy bonito el cartel. Y te dejo también este programita para... Ándale, para todavía la otra... Claro que sí. Para saber, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Saludos entonces a todos allá. Faltan 14 minutos para que sean las 9. Chuchín. I don't want to talk. Wanna hear about the things that she said. Running round in my head. Don't want to speak about her favorite magazines that she keeps, about her blogs and her tweets. I'll tell you something, it ain't no mystery how your new best friend looks in your eyes. The dance to the beat. And I don't want to cure your hangover, cause we never did shots. You were with her until 4. I don't mind company, well, not officially, but when she sits next to you, you don't realize. Why don't you realize that girl's in love with you? Lucky so-and-so, I do what I do cause I'm mad for you. So-and-so. Just a peek at you, you can see that you're delirious, so seriously. Honestly, if I was playing, baby, you'd be sorry. Thunderly swap, baby, and I'm story. That girl's in love with you. That girl's in love with you. I know that. Abierto, la revista. Continuamos. Y pues tiene razón Jazz, dice cuando se ve uno en la necesidad de andar en el servicio urbano y bueno, tiene uno que sufrir las estaciones que algunos conductores ponen, que son la mayoría, ¿verdad? Llévense sus audífonos, pongan la revista como yo ahorita y estoy bien contenta porque tengo la revista a todo volumen, pero en mis... y le da mucha risa. Bueno, muy bien. Saludos también a Esmeralda Castro. Y ahora vamos a platicar un momentito con Marisol Levitlanda. ¿Eres bióloga? Así es. Muy bien, buenos días, Marisol. Buenos días. El programa de Sábados en la Ciencia de la Universidad Veracruzana, ampliamente conocido, ahí en el Museo de Antropología, los sábados, va a presentar hoy pues algo que es bien interesante, que son los animales fantásticos marinos y de agua dulce. A ver, platícanos, ¿por qué fantásticos? Bueno, para empezar, pues son organismos que pues que viven aquí en México, y nuestro interés por esta charla taller es precisamente eso, dar a conocer los tipos de ecosistemas y los tipos de organismos que ahí viven. En este caso lo dividimos en marinos y en agua dulce. Uh-huh. Por el lado marino vamos a llevar un par de corales. La gente casi no los conoce y si los ha visto tal vez en el mar no los reconocería. Uh-huh. Entonces el objetivo es pues enseñarles y mostrarles qué es un coral, cómo vive. Y por el otro lado va a haber también organismos de agua dulce. Y uno de estos organismos de agua dulce va a ser el ajolote mexicano, el cual es una especie en peligro de extinción. Y bueno, vamos a mostrar el ajolote negro, que es el endémico de México, de Xochimilco. Uh-huh. Entonces, vamos a llevar otros pequeños organismos, pero vamos a estar enfocados. ¿De qué tamaño es el ajolote? Vamos a estar enfocados en estos dos. Pues el ajolote llega a crecer como 15, 18 centímetros, más o menos. Sí. Y es un organismo, pues, que mucha gente ha escuchado, que medio lo ha visto, pero pues que no lo conoce, ahora sí que en vivo, ¿no? Entonces el objetivo de esta charla taller es ese, enseñarles un poco acerca de lo que tenemos y poder mostrarles. No son muy bellos, a lo mejor los biólogos sí los ven muy bonitos. Son bonitos. No están acostumbrados a verlos, porque yo me acuerdo que una vez, quién sabe dónde saqué uno, pero era espantoso y negro. Y entonces llegué, pues, lo compré y lo puse en la tina. Y mi mamá por poco le da un ataque cardíaco cuando lo vio. De hecho, son muy confundidos con salamandras o con otro tipo de anfibios. Ajá. Pero estos son muy particulares. De hecho, bueno, a los niños les gusta mucho porque su carita les recuerda mucho a la película, la de Cómo entrenar a tu dragón. Claro. Así más o menos la carita del ajolote. Entonces les llama mucho la atención. Y por el lado de los corales, pues, como no tienen una cara familiar, pues es un poco difícil de reconocerlos. Oye, en el caso del mar, estas formas, digamos, extrañas para nosotros, independientemente si nos parezcan bellas o no, está determinado por la luz que no hay, digamos, la carencia de luz en el fondo, ¿o por qué son tan raros? Pues en realidad los corales son, se pueden encontrar a diferentes profundidades, entre 0, 20, 30, de acuerdo también a la cantidad de luz que entre dentro del agua. Aquellos que están a mayor profundidad, bueno, carecen de ciertas coloraciones. Los corales más llamativos son los que se encuentran precisamente casi en la parte somera, lo que sería como de 0 a 15 metros, son muy llamativos precisamente porque les da lo que es la luz. Entonces esto es lo que vamos a platicar, y también vamos a llevar un par de actividades para los niños y para los papás. Vamos a llevar algunas dinámicas y algunos juegos para que puedan conocer otro tipo de especies y, bueno, puedan interactuar y, pues, obviamente logremos el objetivo, que es un poquito de información, divulgación científica y concientización. Y en el caso del ajolote mexicano, ¿qué nos puedes decir de este animalito? Pues este animalito... ¿Ese se transforma? Sufre un... de hecho, es un organismo muy particular en su ciclo de vida. Y también normalmente se encuentra viviendo en zonas como lodosas, en pocas profundidades. Entonces, por ello es que su hábitat se encuentra un poco restringido y amenazado. Porque obviamente conforme se va expandiendo esta mancha urbana, pues su hábitat se va reduciendo. ¿Lo comercializan? ¿Tiene alguna utilidad? Así es. Es una especie que se puede comercializar a través de una UMA, que es una unidad de manejo ambiental. Y bueno, algunas universidades ya se encuentran reproduciéndolo, precisamente para evitar... ¿Que tienen propiedades médicas o La cuestión del ajolote o es de que belleza, tiene un mejor. Poder, por eso es fantástico, porque tiene un poder sobrenatural, por así decirlo. Tiene el poder de regenerarse. Claro. Entonces puede regenerar alguna extremidad suya o alguna parte suya, y también se ha dicho que puede hasta llegar a regenerar partes internas, pequeñas partes internas. Entonces ha sido muy investigado precisamente en las universidades por ello, porque quieren entender esta particularidad de ese animal. ¿Y en todo el país, no? El ajolote, hay diferentes especies. Sin embargo, ahorita la que está, digamos, en foco rojo es la especie que se encuentra en Xochimilco, porque solamente se encuentra ahí, es endémico. Entonces, de esta es la especie que vamos a hablar en particular. Pero podemos encontrar otro tipo u otras variaciones de ajolote en la República Mexicana. Entonces, sí, es muy particular el animalito. Y de hecho, pues la vara tiene una carita muy tierna. A mí sí me gusta mucho verle y verle la carita. Y es hasta protagonista de alta literatura, como hay una novela de Cortázar, hay un cuento de Cortázar que se llama El Ajolote. Ajá. Es uno de los... Además, la leyenda, la historia, digamos, o la leyenda del animalito también es muy singular, como es que hay una hay un mito referente a cómo es que se originó el ajolote, y entonces para los niños va a ser muy atractivo conocer pues esta historia, cómo se transformó este animalito en un animalito acuático. Bueno, entonces es charla y y taller. Charla previa y taller. Así es. Como decía, vamos a llevar actividades, vamos a llevar un par de dinámicas, juegos, y entonces estamos listos para recibir a una buena cantidad de personas para que se diviertan con nosotros. Bueno, a las 11 de la mañana, a favor de llegar temprano, Museo de Antropología, ya saben que no cuesta absolutamente nada. Así es. Toda esta actividad dura como unas 2 horas. Más o menos como una hora, hora y media. ¿Y los papás pueden estar ahí? Así es, o sea, si en la charla pues es para todos y los talleres pues obviamente si se quieren incluir, adelante, así que es para que todo el mundo conozca. Bueno, Marisol, pues muy bien, ojalá que vayan muchos niños. Yo espero que sí, yo creo que se van a divertir bastante. Sí, seguramente bastante. Siempre va mucha gente. Sí, y por favor vayan, y si tienen alguna curiosidad por conocer también pues qué es un coral, porque ese también es algo que... La gente definitivamente no... Que también se comercializa mucho y todo esto está en peligro, ¿no? Sí, de hecho la particularidad... ¿Por qué es fantástico el coral? Precisamente porque el coral también tiene una particularidad. Tiene una proteína que lo hace fluorescente. Fíjate, no parece un animal. O sea, pareciera una... Parece rocas, más, ¿no? Como... Pues sí, es como una planta. Bueno, la gente lo ve como si fuera una flor, pero no, es un animal. Entonces, esto es lo que van a aprender y esto es lo que van a poder ver. Muy interesante. Bueno, pues muy bien. Entonces, me dio mucho gusto saludarte, Marisol. Gracias, igualmente. Que te vaya muy bien. Chuchín. 1988. 30 años de añejamiento. La revista, como los buenos vinos. Espérame, ahorita te contesto. Can, no puedo encontrar mi camino a casa. Steve Winwood y Eric Clapton. Me pregunta Héctor Campos que a qué parte de Europa me gustaría ir. Sí. Híjole. A lo mejor Praga, Budapest. Te pregunto porque yo siempre tuve un sueño recurrente, ir a Italia. Bueno. El lugar que más me antoja, latino. Pienso que me sentiría yo casi como en Campeche, con la gente manoteando y gritando, ¿no? ¿Qué parte de Italia? A donde fuera. Te voy a explicar por qué. Y te pregunto esto porque ya hice un cuento una vez aquí que lo conté y lo disfruté tanto en hacerlo y en contar lo que voy a contar nuevamente, porque yo siempre soñé ir con mi novia a muchos lugares de Italia, a Roma, Florencia. Venecia. No, Venecia no. En la Toscana, disfrutar los tonos naranjas de su campiña. Venecia huele feo. Y saborear sus vinos en la Toscana. Uh-huh. Pasear en un yate por el lago Como, degustar las pizzas y embutidos en sus pueblos montañeses. Rodar en un convertible por las cornisas insondables de Sicilia. Escuchar las tarantelas en alguna taberna pueblerina. Sentir el viento de la tramontana y bautizar los lechos de todos esos lugares al hacer el amor paladeando dulce vino Lambrusco. Ese era mi sueño recurrente. No, pues entonces ya también el mío. Entonces, yo conozco España y a mí me... Bueno, Madrid, Toledo. Pero le digo a Héctor que se me... Lo conocí cuando era yo muy joven. Y se me hacía muy extraño. No me sentía yo, a pesar de la hermandad cultural, yo me sentía extraño ahí. Como un México muy viejo, algo así se me figuraba. Pero... Pues sí, vamos a Europa. Sí, estaría muy bueno. Sí, vamos. Bueno. Entonces, como no pude hacerlo, cuando hice este cuento, que ya conté una vez aquí, pero lo voy a contar porque lo disfruto, se llama La Condesa. Un pequeño grupo lo rodeaba. Llevaba rastas en el pelo, un sombrero triangular, de piel y atravesado, chaleco oscuro y una camisola blanca de mangas anchas. Todo ello bajo un sobretodo largo y despintado. Pantalones oscuros y en su cintura lo que parecía un sable de corsario. Cerca del grupo, pero ignorada, una mujer taciturna y misteriosa, con presencia de animal de presa, que caminó hacia donde me encontraba sentado. Llevaba la mata de su pelo medio recogida en una pañoleta. Su vestimenta antigua, no pude precisar qué tanto, era una blusa de manta y escote elástico que mostraba lo que tenía para lucir y hacía aún más notorio sus aretes. Dos arracadas grandes que casi rozaban sus hombros. Su falda larga y plegada, como las de las gitanas de carpa, la hacía verse bastante alta. A él lo imaginé como un pirata del siglo XVI, excepto por sus tenis blancos. Ella se acercó y me dijo, ¿tienes fuego? Al tiempo que mostraba su cigarrillo con una sonrisa enigmática. Digo enigmática porque si hubiera hecho en algún bar o en una fiesta destrampada, sonriendo de forma sugestiva, cuando tenía yo, digamos, 35 años, pudiera haber sido una velada e invitante pregunta sobre mi capacidad de respuesta amorosa. Pero estábamos en el malecón de Veracruz, anochecía y había un viento suave, y yo con mis más de 70 años me formé el enigma de qué querrá esta mujer. Como si hubiese adivinado, me dijo, a ese ignóralo, se le trata con uno por algunas monedas. No es más que un pirata de Sololoy. El corsario de mentiras vio que nos habíamos enganchado, saludó, llevándose una mano hacia el sombrero, y se alejó. Yo sí soy un fantasma, agregó de nuevo misteriosa la mujer. Ah, sí, respondí burlón. ¿Fantasma de qué o quién? Como veo mi incredulidad, agregó, el fantasma de la condesa de Malibrán. Y se acercó tanto que pude percibir sus labios carnosos, sus ojos negros, su mirada prometedora bajo el rizo de sus pestañas. en una palabra, una belleza inquietante, pero mulata. Y la condesa de Malibrán, de la tradición oral de Veracruz antiguo, decía que era una mujer española, blanca, de cabello azabache, y esta era de pelo pasita, ensortijado y apretado, pero con una piel, mamma mía, de color cobre antiguo. Así se lo hice notar. Se sonrió y dijo: si no me crees, toma mis manos. Me sentí ridículo a mi edad agarrar las manos como cuando andaba yo de novio, pero hirió mi orgullo cuando agregó: o me tienes miedo. Y le agarré las manos. Por un instante se oscureció todo y pensé: ¡chin! Me acaba de drogar. Solo que de inmediato sentí que volvía en mí. Ahí estaba ella, yo también, y vivo. Pero ahora en un lugar bonito que no reconocía. Así que le pregunté: ¿dónde estamos? Es la gran plaza Flaminio, contestó. El nombre no me dijo nada y le dije: pues mujer, sigo igual. Supuse, dijo ella, que por ser escritor sabrías. ¿Cómo sabes que soy escritor? ¿Nos habíamos visto antes? Ah, sí, seguro en alguna de las reuniones mensuales con el grupo de poesía. Perdón el olvido, cuando era más joven esto no hubiera pasado, agregué, apenado. Pero recordé que el cuide del asunto era que estábamos en otro lugar y volví a preguntar: ¿dónde estamos? Es la Villa Borghese, es Roma. Es 1976, dijo ella muy tranquila. Como si Dios quisiese ayudarme a entender, en ese momento vi venir a unas mujeres charlando, y en efecto eran italianas y mujeres de alquiler, vestidas de organza rosada y popelina azul, que en sus vespas, las motonetas ruidosas, por 200 francos te llevaban a hacer el amor en una posada cercana o un rincón oculto de algún jardín de los antiguos viñedos del Monte Pincio, entre los gritos de vendedores de sandías y las canciones de amor en las flores de las terrazas, como contara Gabo alguna vez. ¿Me crees ahora?, dijo la desconocida. Los fantasmas sabemos qué quieren los mortales. Me froté los ojos para despertar si era un sueño. No podría ser una pesadilla estar en Italia con esa belleza. Pero todo siguió igual y decidí aprovechar el viaje. ¿Entonces sabrás que me gusta el Trastevere?, pregunté y agregué. Pero no me duermas, ni me marees. Caminemos, quiero disfrutarlo. Un rato después, por el puente Sestio, llegamos a la Isola Tiberina, una isla en un río, en el corazón del barrio proletario y nocturno del Trastevere. Los turistas bullían en las tratorias, restaurantes, tiendas de ropa, de artesanías, vendedores ambulantes, músicos de acordeón al hombro, y la noche se volvió aún más romántica. Escuchando la voz de animal triste del acordeón, tomábamos vino y comíamos espagueti cuando dije a mi fantasma: no creí que la condesa de Malibrán fuera así. Según leí, te gustaban amantes jóvenes, y yo no me cocino ya en un hervor. Ah, y que después lo matabas. Si ya estamos en este asunto, dime, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué yo? Se me quedó viendo y me dijo: no sé cómo me llamo. Me dijeron Tina desde que nací hasta el día de mi muerte. ¿Por qué tú? Primero, me caíste bien. Segundo, no creas todo lo que la gente va torciendo al transmitir la leyenda. Tercero, andaba aburrida y quería encontrar a alguien que no me tuviera miedo y que la cuente bien. Matar a mis amantes. Nunca pude torcerle el cuello a un pollo para hacer tamales. Porque has de saber que no soy española. Soy de Tlacotalpan, tierra de Jesús y María Santísima. En eso nos interrumpió una vendedora de souvenirs que le colgó una pequeña llave de bronce al cuello y dijo: una llave con el nombre de la ragazza per el ponte del amore. Escribí el nombre, lo grabaron, se la puse al cuello y le dije: es mi regalo. Dejamos atrás el Trastevere caminando abrazados y le pregunté: ¿por qué no vamos a París? Tina puso una sonrisa de oreja a oreja y me tomó de las manos. Antes que todo se oscureciera, cerré los ojos y cuando los abrí, estábamos en la Torre Eiffel. A lo lejos, el Arco del Triunfo, bellamente iluminado, resplandecía como algo fantasma. Abajo el Sena, los botes con techo transparente e iluminados por focos de colores se movían lentos. En las orillas, los cafetines y bares de artistas con sus mesas y sombrillas también brillaban en la noche. Todo como siempre lo imaginé. Rato después, cenábamos en un restaurante rodeado de arbustos y flores, casi sin turistas. Para verme de mundo ordené yo, porque Tina, mi fantasma, no tenía la menor idea del francés y la mera verdad yo tampoco. Por ello, del menú pedí ratatouille, espero que se diga así, fondue à fromage, colin sauce, and beurre blanc, y boulabais. ¿Quién sabe qué comimos? Pero estuvo feliz. Tomamos un taxi, nos llevó a Notre Dame y a la fuente más bella de Roma, la Fontana de Trevi, de marmóreas y blancas estatuas, donde Tina remojó sus pies. Finalmente el taxi nos dejó en un cabaret que era como el Moulin Rouge. A Tina vaya que le gustaba el baile y el vino. Tomamos todo el que nos trajeron con nuevas botanas muy ricas y bailamos hasta que el sol comenzó a borrar los luceros. Tina dijo, estoy cansada, vayamos a dormir un rato. En el hotel los problemas para registrarnos se resolvieron cuando le tomó ambas manos al joven que nos pedía nuestros papeles. De inmediato cambió y dijo muy cortés, el son a la mansón. En la habitación, Tina se bañó y desnuda se acostó en la cama, tibia e invitante. Al verla, sentí que mi cuerpo respondía. Pero no quería hacer un papelón. Me bañé y la pasé frente al espejo. Sorprendido, me vi. Era yo como hace mucho, sin arrugas, el pelo negro, mi cuerpo bien y mi ánimo por todo lo alto. Ella dijo, regresamos en el tiempo 40 años, aprovéchalo. Me jaló a la cama y me besó. Entonces nos fundimos uno en el otro. Sentí que me despertaban. Era el pirata de Sololoy al tocarme el brazo, donde seguía yo sentado, para avisarme, don, se le cayó esta llavecita de bronce. Ah. Oye, ¿qué es el Trastevere? El Trastevere es un barrio muy céntrico, hasta donde yo estuve estudiando en Facebook, de París, donde hay muchos artistas. Es una zona muy bonita. También, y pero además, ¿cómo fue que cambiaron de Italia? Me perdí, porque, de Italia a Francia. Ya tiene la propiedad de Garnier, así como lo llevó a Italia, sí, lo llevó. Nada más le dio las manos ya. ¿Por qué? Yo no me hubiera asustado porque era un fantasma, sino por la voz con la que te pidió fuego. ¿Quieres fuego? Ups. Lo que pasa es que, para hacer este cuento, también me inspiré hace mucho tiempo. García Márquez hizo en un cuento que se llamaba La Santa. Ajá. De un hombre que anda cargando un instrumento musical, y es un pequeño ataúd donde tiene una niña que no se el cadáver de una niña que nunca se descompuso. Uh-huh. Y quiere que en Roma la beatifiquen. Pero en todo el cuento García Márquez narra de una Italia que a mí se me antojaba. Habla de que en la tarde es cuando comienza la vida, que empieza a sentirse, se va el calor y comienza de brisa y empiezan a aparecer las muchachas con sus pañoletas y andan las motonetas por todos lados, haciendo escándalo. Y yo me acordé de la motoneta que andábamos usando allá en el tecnológico en los años 60 y tantos. Entonces, con esas imágenes y mi sueño recurrente de ir a Italia con mi esposa, digo, claro esto porque un cuento... Sí, claro, porque ahorita tienes que ir a desayunar. Oye, pero te faltó haberte encontrado con el Cinema Paradiso. Te voy a decir algo. Es que esa imagen está en mi mente. Cuando oigo la música del Cinema Paradiso, es algo precioso. Sí. El joven ese que está ahí, sí, que preciosa se... Preciosa música, oye, Enzo Morricone. Sí, y el actor francés, ¿cómo se llama? Philippe Noidet, el que es el proyectista. Ajá. Y el muchacho que se... No, hombre, esa película está preciosa. Sí. Yo cada vez que puedo la veo y me gusta. La pura música me hace imaginarme que estoy ahí en ese barrio, la plazoleta que hay en la película, ¿no? Donde está el cine. Cómo van pasando todas las personas y todas las imágenes. No, es una película hermosa. También en ella me inspiré. Y en La Medianoche en París de Woody Allen. Ah, ya te la viste. Que se va el tiempo, ¿no? Sí, que aparece el primer escritor que aparece es el que, ¿cómo se llama? El norteamericano que murió. Hemingway. Hemingway, que se mató cuando llegó. Y luego se va más Ah, sí, en el ella encuentra. Antiguo. Ella en cada vez que se suben al coche, luego se encuentra aquel escritor que era como baldado, un escritor francés chaparrito, Toulouse-Lautrec. Ah, ese es pintor. Bueno, perdón, pintor, sí. Y la artista que sale ahí es una francesa, una muchacha muy guapa. No me acuerdo los nombres. Sí. Pero sí. Basta con que está decirte que sí, estaba la que preciosa. Ay, entre tu memoria y la mía, Héctor. La que hizo el enemigo público número uno con... Que es la vida de Dillinger. Y le hace la vida de Edith Piaf. Miré, ay, no me acuerdo. Bueno. Tanto que la quiero. Pues espero que... Bueno. Algunos se hayan imaginado lo que yo me imagino. Y todavía quiero ir a Italia. Y quiero ir con mi esposa. Ya la parte amorosa no va a ser tan movida. Ya va a ser más lenta y todo. Pero me gustaría ir. Es algo que quiero hacer antes de morirme. No va a ser tan movida. Te echas un sueñito. Sí. Bueno, es que el amor con una persona que tú quieres mucho, el tomarse de las manos, el charlar, esperar que aparezca la luna y todo, esto tiene un tinte muy sensual. Claro, claro. Pues Héctor, aprovecha esta Semana Santa para hacer un viaje. Hay que ir a comerse unas enchiladas. ¿En qué enchiladas? Yo no llegué al refil de 40. Yo me llegué nomás como hasta 10. Pero está muy sabrosa la comida huasteca. Bueno, allá con jazz. Que te vaya muy bien, Héctor. Gracias. Nos vemos de esta a la otra. Sí, ya sé que la otra no hay. Un saludo para todos. Y nosotros vamos a ver qué dice Chuchín. Hola, mi queridísimo amigo Raciel Martínez Gómez, nos manda un abrazo, Héctor. Gracias. Ya ves que es tu fan número uno, el buen Raciel, y también ahí en esa película conoce el personaje a Fitzgerald. ¿Sí, verdad? Sí. No, una playa de ahí de de cantantes y de escritores y sí. pintores. Qué envidia, ¿no? Poder estar en este... Porque lo va, le lleva... Emilio Solá. Sí, lo va retrocediendo en el tiempo. Bueno, pues creo que ya nos vamos. Reina Morales, ¿qué pasó con el grillo? ¿Tú crees que se fue de Semana Santa, que ya no dijo? Que pidió sus días económicos y se fue. No, así ese grillo ya. Regresando vamos a hablar con varios. Felicidades a Héctor por este cuento tan bonito, dice Reina Morales. Rosa Isela, también muchos saludos. Bueno, ya nos vamos, gracias. Lupita Páez, Chuchín, Carlos Romano, pásenla bien. Si se van de vacaciones, el lunes estaremos aquí. Y Carlos Garrido está aquí con nosotros. Aunque no lo vea, lo siento. Show me secret city.